varios años acompañé de niño a este amigo a cuidar ovejas. Uno tiene que proveerles con anticipación dónde van a pastar, dónde van a tomar agua el día de hoy. También tiene que ver que no se vayan a malas hierbas. Cuando el sol está caliente, hay hierbas que se calientan y si las comen las ovejas, explotan. ¿Sí? Hay hierbas muy malas que si las comen bien calientes, a eso de las 2, 3 de la tarde, en una hora las ovejas tienen problemas en su estómago. Y las ovejas siempre siguen al pastor. Pero si el pastor se descuida, las ovejas pueden empezar a caminar a comer otros pastos. ¿Sí? Y es un trabajo que el Señor habla en el Salmo 23, que es lo que hace con nosotros. Lo que aprendí de esa experiencia es que un pastor, para sacar a pastar a sus ovejas, debe ser el dueño, para darles los mejores pastos, las mejores aguas y cuidarlas de que se vayan por otros lados. Debe ser el dueño. Si no es el dueño, entonces no hay tanto cuidado ni tanto amor, y no le importa dónde anden. Total, la cosa es regresarlas nada más al redil y a su dueño. Eso le llama Juan capítulo 10 el asalariado.